a esta hora de la mañana a Soledad Suárez, que es la responsable del movimiento Evita La Pampa. Soledad, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Mauro. Buen día a todos y a todas ahí. Bueno, gracias por atendernos un ratito, Soledad. ¿Sos la nueva responsable del movimiento Evita La Pampa, es así? Sí, así es, junto a otra compañera de la localidad de General Pico, que se llama Melina Lapullade. Bien. ¿Desde cuándo pasa esto? Pasa a fines del año 2023, justo cuando asumió Javier Milei, en esas fechas. Bien. Porque antes estaba una referente que es Liliana Tomaso, ¿no? Claro, sí, exactamente. Bien, perfecto. Nada, queríamos charlar un ratito con vos porque sé que no has dado entrevistas desde esa asunción y también en este contexto de lo que está pasando con los trabajadores y las trabajadoras, pero también de los movimientos sociales, y que ayer tuvieron una actividad, si querés arrancamos por ahí, que tiene que ver con la entrega de porciones de locros, pero algunas actividades en el barrio Ananía de la ciudad de Santa Rosa, ¿es así? Sí, tal cual, sí. Ayer se realizó una jornada solidaria, fue en un marco de la profunda crisis económica que estamos atravesando, producto a lo que está haciendo el ajuste de este gobierno nacional y todo el equipo de ellos. Uh-huh. El objetivo en sí, nosotros vivimos en los barrios, populares, compartimos momentos con los más vulnerables en sí. Yo, hablando en lo personal, me manejo muchas veces en transporte público, varias veces al día, y bueno, lo que comenta la gente es que ya no llega fin de mes, y por eso hicimos esta jornada, la veníamos planificando hace varias semanas, con el objetivo de acompañar a quienes hoy no pueden acceder ni siquiera a un plato de porción de locro. Como yo te comentaba ayer, es una comida tan tradicional y representativa en nuestra historia. La jornada de ayer fue algo muy emotivo. Se entregaron más de 100 porciones de locros. Una locura. Y encima, tras de eso, venía más gente y ya no había más. Se repartió leche, calzado, ropa de abrigo. Y también se cortó el pelo, todo gratis. Fue una jornada muy, muy especial. Bien, ¿por qué el barrio Ananía? ¿Por qué ese lugar puntual? Tomamos acá por el tema de que, bueno, que la sede del Movimiento Evita se encuentra acá en esta zona. Y además abarca, dentro de todo, es una zona de barrios más vulnerables, que está Zona Norte, Ananía, Plan Federal, El EPAN, 3000. Así que tenemos todos esos barrios alrededores y como que estamos más o menos en el territorio en esta zona. Claro, bien. Recién decían más de 100 porciones de locro. Uno imagina que más allá de darle a una persona, le han dado a una familia entera, digo, porque muchas veces pasa que van a buscar directamente para toda la familia. Tal cual, sí, hubo una persona que vino a buscar con una olla, 5 porciones, porque dice, mil gracias, porque nuestros hijos nunca probaron locro, dice. Y dice, nosotros, dice, somos 5. Dice, vos imagínate que yo tengo que comprar, dice, una porción de locro para cada uno. Dice que vale entre 15.000, 10.000 y así, dice, sucesivamente. Dice, me tengo que gastar más de 50.000 pesos, dice, para un almuerzo. Dice, es imposible, dice, y te lo remil agradezco. Bueno, nos agradecía a todos los compañeros por esta jornada solidaria que pudimos llevar adelante ayer. Claro, totalmente. Además de eso, sí, hoy una familia tener que comprar una porción de locro se hace muy cara, y sobre todo porque son familias numerosas, entonces tienen que pensar en que esos 15 hay que multiplicar por lo menos por 5, que venga un movimiento social y por lo menos le solucione el almuerzo y parte de la cena. Es todo un logro para una familia que por lo menos no tiene que pensar que tiene que gastar plata en ese día. Después tiene que vivir el día a día como puede. Tal cual, sí, así es. Incluso también ayer, al finalizar la jornada, cuando ya estábamos ultimando detalles para dejar todo ordenado, se acercó una señora mayor de edad pidiendo si había quedado algo. Y verdaderamente dijimos que no, y bueno, nos comentaba que ella está cobrando la jubilación del marido, de que tiene 2 personas a cargo, que una es mayor y una es menor, con discapacidad, que está pagando un alquiler de más de 500.000 pesos, que recibe la ayuda de una vianda de la iglesia San Cayetano, y no tiene otro acceso, que no llega a fin de mes. Y bueno, nos estaba contando lo que nos cuentan la mayoría de la gente con la que nos cruzamos diariamente y con quienes vivimos en los barrios, que no se llega a fin de mes, no se llega, uno cobra y a los 10 días ya no hay más plata. Ya tenemos que, algunas personas dicen, sí, yo llego a fin de mes. A ver, ¿cómo llegás? Y bueno, yo llego, dice, compro, sí, con la tarjeta. Ah, ya usás las tarjetas de crédito, ya no está llegando a fin de mes, amigo. O sea, replantéatelo. Es algo, viste, que se discute y se debate siempre, siempre en el barrio o en el transporte público, como te lo comentaba, siempre entra en debate la política. Viste, algunos te dicen, no, no, yo no quiero meterme en política. A ver, amigo, estamos hablando de política, estamos hablando de la economía, que no está llegando a fin de mes. No podéis, me comentaron, dice, no puedo ir con mis hijos al supermercado, porque dice, antes yo podía ir al supermercado con mis hijos, que le podía comprar un yogur, una masita, lo que sea. Dice, ahora no, ahora voy con 10 mil pesos a comprar un cachito de carne o un puré de tomate y un fideo, y tengo que dejar a mi hijo en casa con mi mamá, porque no lo puedo llevar, no me puedo dar el lujo de llevarlo, porque me va a pedir algo. Dice, es una criatura de 4 años, es obvio que me va a pedir algo, y no le puedo decir que no, o no puedo, dice, aferrarme que me haga un escándalo en el supermercado o en el kiosco, dice, pidiéndome cosas que no puedo llegar a comprárselo. Por eso a veces es muy doloroso lo que se vive. Y más que nada en los barrios donde se ve mala necesidad, duele. Ustedes ya están viendo que las familias se están endeudando con tarjetas de crédito para comprar comida. Exactamente. Sí. Sí. Y Una compañera le pidió al padre que si no le podía hacer un pedido de mercadería con la tarjeta de crédito, vos imaginate, porque claro. no llega a fin de mes. Tras de eso, porque, bueno, este gobierno nacional está ajustando contra los más pobres, contra los más vulnerables, está ajustando a nuestros compañeros de potenciar trabajo. Bueno, ahora cambian de nombre, salario social complementario, volver al trabajo, potenciar trabajo, acompañamiento social, ahora es todo, viste, está todo mezclado. Pero les congeló el volver al trabajo a 78 mil pesos. O sea, basta, es 78 mil pesos y lo van a cobrar hasta el año que viene y después no va a haber más nada. O sea, esos compañeros que antes usaban eso para autogestionarse, para trabajar, para comprar materia prima, para producir, ahora ya lo tienen que usar para poder llegar a pagar el alquiler, para alimentarse y ya no pueden colocarlo para gestionar algo. Por eso es como que este gobierno vino por todo y principalmente por los que cobramos miseria. ¿Cómo está el movimiento Evita desde que asumió Javier Milei? Uno se pregunta también que anda en la calle, ¿cómo es ser parte de un movimiento social y político en tiempos libertarios? Mirá. Desde que asumió Milei, los movimientos sociales estamos viviendo una situación muy dura con este gobierno de ellos. Verdaderamente se ve públicamente que desmantelaron políticas sociales. Hay una campaña permanente de estigmatización contra quienes laburamos todos los días en la economía popular. Eso es lo único que te puedo decir. Se la ha agarrado con los que militamos, con los que salimos a luchar y nos quiere eliminar. Es así. ¿Vos sentís eso, que quiere eliminar a los militantes A los sociales? movimientos. Sí, más que claro, sí, por supuesto. ¿Y por qué crees que lo quiere hacer? Y porque somos los que salimos a enfrentarlo. A él no le gusta que lo enfrenten y lo que lo enfrenta nos elimina. Lo vemos a diario y en su equipo también, porque quienes lo contradicen, chao, te fuiste afuera. No sé si tuviste oportunidad, estamos hablando con Soledad Suárez, que es la referenta, una de las referentas del movimiento Evita acá en La Pampa. Escuchar ayer a Cristina Fernández de Kirchner, que habló en un acto que tenía que ver con la cultura, pero por supuesto que cada vez que va a hablar Cristina se está atento y se está atenta porque algo va a surgir de eso. Y en una de sus frases quedó dando vueltas esta frase de hay que dejar de ser militantes electorales para ser militantes políticos. No sé cómo te cayó esa frase y si es que ustedes también están pensando eso, que hay que ser un militante político y no electoral. Tal cual, sí, mira. Como militante social, lo que te puedo decir que, bueno, lo escuché por arriba porque justamente estábamos ayer en la jornada y, bueno, después nos pusimos a hacer otras cosas y lo escuché por arriba, el discurso de Cristina. Lo que nos pareció que Cristina fue muy clara con lo que dijo. O sea, puso palabras lo que muchos venimos sintiendo desde hace rato ya. Defendió la militancia, que es que hacemos todos los días en el barrio. En el barrio, nosotros ayer, con la olla, con el comedor. Hoy quieren hacer creer que militar es algo malo. Y también Cristina dijo ayer, nos recordó que militar también es comprometerse con el otro. La patria es el otro, es laburar por el bien común y no es mirar para otro lado. Fue muy directa en eso. Nosotros verdaderamente, escuchándolo así por arriba, verdaderamente lo muy valorable todo lo que dijo Cristina. Es algo que vemos todos los días. O sea, también habló de la motosierra, que la motosierra en sí no fue para la casta. La motosierra en sí fue para el pueblo, para los jubilados, para las infancias, para quienes viven en los barrios populares. A eso a lo que voy. Eso es lo que nos transmitió. O sea, hay pibes que están comiendo una o dos veces al día. Cuanto antes, por lo menos había un plato de comida, o dos como mucho, pero había. Pero bueno, también en otra parte tengo un punteo más o menos, porque como lo escuché por arriba, que también Cristina tiró un desafío. Pensar que el país que queremos lo tenemos que construir. Pensar qué país queremos construir. Y eso no se hace como lo hace Milei con marketing ni con eslogan. Se hace con trabajo real. Y con muchas ideas, que no son las que tienen ellos. Ellos no tienen ideas claras, obviamente. Ellos lo único que hacen es, como también dijo Cristina ayer, ellos lo único que hacen es cambiarles el nombre a las cosas, porque no han creado absolutamente nada. No tienen ni un plan ni compromiso. Porque muy bien dijo, este gobierno no hizo ni una escuela, ni una obra, abandonó, no corta el pasto ni de las banquinas de las rutas nacionales, vos imagínate. Para el movimiento Evita, te pregunto, Soledad, ¿hay una persona, hay un referente, hay una persona que sea referencia para enfrentar a Milei o a La Libertad Avanza a nivel nacional? Mira, nosotros miramos al que trata de unir, al que quiere la unidad. Sabemos y estamos convencidos que hoy en día la división no sirve, la división resta. Nosotros vamos a acompañar a quien realmente tenga lo que Néstor Kirchner tuvo, que puso lo que tenía sobre la mesa y calmó a todos. Por eso nosotros vemos y vamos a seguir y vamos a apoyar a quienes tengan las ideas claras. Porque hoy en día tenemos que tener las ideas claras, no ir por un puestito de laburo, no atornillarse al escritorio. Nosotros hablamos desde el barro, desde el barrio. Y verdaderamente vamos a apoyar a ese candidato, el que venga. Y si son jóvenes, mucho mejor. Porque a veces uno se cansa de decir siempre los mismos. Bueno, amigo, vamos a formar cuadros políticos, que es mucho lo que nos hace falta, formarnos, me incluyo, obviamente. Por eso mismo estaría bueno, también lo hablábamos ayer con los compañeros, que estaría bueno un personaje nuevo, pelear con un personaje nuevo, con un joven. Estaría espectacular. Por eso mismo vamos a apoyar quien esté en la unidad y con las ideas bien claras. Pero no hay un referente, no hay una persona, ¿ustedes creen? ¿Quién sería esa persona joven? ¿Axel Kicillof o no? Sí, puede ser, sí. Uh-huh. Sí, dentro de todo. ¿Viste? No estás muy convencida, por lo menos, pareciera. No, porque eso no, como que no nos hemos planteado más o menos tirar a quién podemos, pero sí se surgen, tienen ideas buenas, obviamente, pero bueno, tendríamos que ver si se suma alguien más. Uh-huh. Bien. Soledad Suárez, gracias por tu tiempo con Radio Kermés, y más vale si quedó algo por decir, te estamos escuchando. No, no, por ahora es eso, y que tengamos en cuenta y que seamos, que sepamos que a nivel país, a nivel provincial más que nada, que hoy el enemigo del pueblo es Milei. Milei y todo su modelo. No nos peleemos entre nosotros, porque hoy el enemigo es él. Gracias de nuevo, Soledad. Un abrazo. No, gracias a vos. Adiós, gracias. Por favor, Soledad Suárez, una de las referentas del movimiento Evita en La Pampa y también en General Pico, estuvieron de una actividad en el barrio Anastasia.